Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Buenas tardes, queridos hermanos, y saludamos también desde aquí a los que están a través de la transmisión en vivo, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, y damos gracias a Dios por el gran privilegio de haber podido llegar acá a su casa y juntos adorar al Señor, reconocer su amor, su bondad, que estamos en sus brazos, que estamos en el mejor lugar donde podemos estar, en el corazón de Dios. Y en esta tarde nosotros venimos recordando en las reuniones cuál es la palabra que Dios nos ha dado para este año como un objetivo, como un desafío, como un deseo y propósito del corazón de Dios para nosotros como iglesia. Y decimos que con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Y estamos viendo a través de la palabra de Dios cosas grandes que Dios ha hecho a través de siervos suyos. Podemos leer la galería de los héroes de la fe en el libro de Hebreos y ver cuántas cosas poderosas Dios ha hecho a través de los profetas, a través de sus hijos, a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Y la palabra de Dios está completa, tenemos su revelación, pero Dios sigue escribiendo la historia de la vida de sus hijos a lo largo del tiempo, así como nosotros estamos acá hoy. Y Dios también va escribiendo una historia en nuestras vidas y nos va dando sentido, propósito, y a través de aquellas cosas que nos permite transitar en lo personal y como pueblo suyo, Dios va cumpliendo, haciendo su voluntad y trayendo grandes cosas para la gloria de su nombre y para que muchos le conozcan. Y saliendo de las tapas de este libro, y como decía una querida hermana en la fe, cada hijo de Dios es como un evangelio encuadernado en tapas en piel humana. Y yo quisiera que pongamos ahí la foto de una mujer. Ahí va a aparecer. Quizás algunos le conozcan, otros no. Hay muchos que han marcado, han hecho cambios, han hecho hitos y transformaciones grandes en la vida de muchos y que por ahí no son tan conocidas. Ella es María Schlesser. Por la forma en que está vestida se darán cuenta que ella, bueno, ha vivido de 1848 a 1915. Está vestida del modo que era en ese tiempo. Y siendo muy joven, ella tuvo un llamado de Dios para ir a África. Una mujer escocesa que pasó una infancia muy difícil con un papá alcohólico. Ella trabajaba desde pequeña 11 horas en una fábrica de yute. Y después de eso iba a pagar sus estudios para prepararse, sobre todo en medicina, porque quería prepararse para servir a otros y dar a otros el amor de Dios y el amor práctico de Dios por sus vidas. Ella conoció a Jesús como su Salvador y eso la transformó, y aún ella misma en su biografía dice que todas las dificultades que tuvo que pasar en un país de clima frío, hostil, cuando de noche a veces el papá que llegaba mal lo sacaba a la calle, como cada circunstancia le ayudó a fortalecer su vida y a prepararse para lo que iba a enfrentar. Así que tomó un barco y joven, soltera, se fue a África. Se fue a Calabar. Y allí, relacionada con otros misioneros, empezó a internarse en la selva, muchas veces caminando descalza, entre caníbales, entre la cultura que tenían en ese tiempo. Por ejemplo, los gemelos eran asesinados porque se consideraba que no podían vivir, las mujeres muy maltratadas, y ella comenzó a aprender su idioma, a vivir entre ellos, a hacer su propia choza de barro, y Dios la usó con esa empatía que tenía para que comiencen a respetarla. Y cuando había esas peleas fuertes que se mataban entre ellos, la llamaban, y de ahí le quedó su nombre, Ma, la llamaban la Reina Blanca de Ocollón. Siendo una mujer blanca en medio de todos de piel más oscura, igual, en lugar de menospreciarla, empezaron a reconocerla, a buscarla, y salvó cantidad de niños de la muerte. Logró abolir esa costumbre que tenían de matar a los gemelos, de pensar que no podían vivir. Cuidó de mujeres, cuidó de niños, enseñó, guió a muchos a Jesús, y fue la primera mujer que fue nombrada por el Imperio Británico vicecónsul de la región. Llegó a ser aún políticamente y en los términos legales una persona muy importante, llamada a juzgar y a mediar en los conflictos que las tribus tenían. Una vida que tuvo, muchas gracias, sus esfuerzos, sus luchas, sus desafíos, pero con un ancla firme en la fe, en el conocimiento íntimo de Dios, y que Dios la usó para hacer grandes cosas para las personas, las muchas personas que vivían allí. Alguien más que vamos a comentar así muy breve, pueden buscarla en el Wikipedia, porque es fascinante la vida de los misioneros, de aquellos que han entregado su vida al Señor. Vamos a poner la otra foto. Y les voy a comentar muy breve sobre George Washington Carver. No es muy conocido, ¿no? ¿Su nombre? A veces hay cosas muy importantes que no trascienden, que no prenden todas las luces. Este señor vivió en la época de la Guerra Civil del sur de los Estados Unidos. Era la época del Ku Klux Klan, de los jinetes de la noche. Su mamá fue acogida, aunque era la época de los esclavos, por un matrimonio muy piadoso. Se casó con un señor que trabajaba cerca y tuvo dos hijos. Este señor murió joven, la mujer quedó sola, y esos niños, para este matrimonio grande y sin hijo, eran como sus propios hijos. Una noche llegaron estos jinetes de la noche y robaron a Jorge, que era chiquito, robaron a su mamá. Y este señor ofreció el precio de su mejor caballo de carrera, de hectáreas que había cultivado y sembrado, sanado al pie de una montaña con mucho esfuerzo, para redimir, aunque eran de ellos, para volver a comprar la vida de estas personas que amaba. A la mamá no la volvieron a encontrar, pero un día en un trapo sucio trajeron a este niño pequeño, casi muerto. No tenía un estándar de vida que le daban más allá de los 12 años, pero ellos lo cuidaron con tanto amor. Este niño creció y, a pesar de las diferencias raciales, donde consideraban de un nivel tan inferior a personas que no fueran del color blanco, se esforzó, fue más lejos para poder estudiar, trabajó en servicio doméstico para poder pagar sus estudios. Y él se recibió de botánico, de científico. Y para hacerlo muy breve, porque el tiempo no nos da, pero lo pueden buscar también, él conoció al Señor cuando era pequeño. Y por primera vez comprendió y le llegó al corazón que Dios lo amaba. Y ese día abrió su corazón a Jesús. Y él no dejó de congregarse con la familia de la fe, de aprender de la palabra de Dios, de aferrarse a Dios, pero estudió, y él se encerraba en su laboratorio y decía que era el laboratorio de Dios. Una mujer que salió afuera y se metió por la selva, caminó descalza, anduvo entre caníbales, víboras, cocodrilos, lo que había ahí, y otro que fue un siervo de Dios dentro de las puertas cerradas de su laboratorio. Y él oraba y le pedía a Dios que le muestre qué había en las semillas. Era una época de una gran crisis, había terminado la Guerra Civil, pero los campos estaban medio devastados, agotados por el algodón, por algunos insectos, y entonces Dios le mostraba, y fue el que dijo, bueno, hay que sembrar maní, batata, cosas que tiraban, que no sabían que se consumía, era solo para los cerdos. Y él descubrió 325 usos del maní. Aceite, tinturas. Él nunca patentó sus descubrimientos y los dejó para beneficiar a la humanidad. Podría estar en la revista de los famosos, ser un multimillonario, pero él entregó todo para la humanidad porque Dios le revelaba lo que había y salvó del hambre el sur de los Estados Unidos. Iban de todos lados para que les enseñe cómo cultivar, cómo renovar la tierra, qué hacer. Y quería ayudar a las personas pobres a tener, a los granjeros humildes a tener su propio sustento. En 1924 se hizo una moneda de un dólar con su cara, en homenaje a su persona. Y el Times, que es una revista tan conocida, lo denominó el Leonardo Negro, en alusión a Leonardo da Vinci, que fue también multifacético en las cosas que hizo. Personas que se arrodillaban y oraban, y le pedía a Dios que le revele y Dios le mostraba. Hizo un cambio tan significativo en la sociedad. Una vez lo invitaron al Congreso y había toda una alfombra para salir del tren. Él salió por otra puerta y preguntó dónde estaba el Congreso. Ah, estamos ocupados, esperamos a alguien importante. Así que por la suya llegó. Cuando lo vieron humilde, con su valijita, le dieron 10 minutos. Y cuando él empezó a sacar frasquitos y a contar todas las cosas que se podían hacer, bueno, estuvo 2 horas, se relacionó con personas de influencia y así pudo salvar esa parte de la nación de un gran hambre. Así que la palabra de Dios nos dice que con la ayuda de Dios haremos grandes cosas. Muchos hay que nos inspiran, que nos asombran, que nos deslumbran con sus vidas puestas en las manos de Dios, con un corazón abierto. Pero nosotros estamos hoy acá, en el 2026 y en febrero. Y también somos llamados a hacer grandes cosas con la ayuda de Dios. Tal vez no somos científicos, no sé, algunos, yo no. No vayamos a países lejanos a exponer nuestra vida. Pero en el lugar donde estamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, nuestra iglesia, Dios quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Y el título de lo que vamos a charlar ahora en este ratito, con la ayuda de Dios, grandes cosas en mi corazón. Para que Dios obre grandes cosas, tiene que empezar por mí, por mi actitud, por mi entrega, por mi ser interior. Y nosotros estuvimos viendo en estos últimos, en este último mes, mucho de la vida de José, que tiene tanta riqueza, y vamos a tomar como base, ya que la conocemos bastante, y cuántas enseñanzas más podríamos sacar. Pero vamos a ver algunos principios, 3 principios, que requieren de nuestra parte para que Dios tenga la oportunidad, el Espíritu Santo tenga la libertad de hacer grandes cosas dentro nuestro para que las pueda hacer a través nuestro también y bendecir a otros. Miren, si pensamos en José, vemos a través de su historia que José fue fiel. Y es un punto que la fidelidad a Dios está en la base de nuestra relación con Él. Y podemos decir que fue fiel en la comunión con Dios. Hubo una determinación, él fue llevado, como ya lo hemos visto, y nos vamos a narrar la historia, que la conocemos, por eso nos viene muy bien conocerla. A los 17 años fue llevado, vendido y llevado a Egipto. Pero durante esos 17 años, él mamó de su hogar quién era Dios, lo que Dios anhelaba de sus hijos, de su pueblo. Había establecido un vínculo, lo vemos a través de lo que hizo con su vida y de su vida. Hubo una determinación, que Dios sea primero. Y eso también es lo que nosotros podemos tomar como primer punto para tener en cuenta en nuestra vida. Ser fieles a Dios en que Dios sea primero. El Salmo 91:14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Está hablando Dios y podemos tomarlo como propio. Por cuanto en Dios yo he puesto su amor. ¿Está puesto mi amor en Dios? Dios primero. Jesús lo recordaba, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo semejante sea Jesús, a tu prójimo como a ti mismo. Pero Dios primero. Fidelidad en la comunión con Dios implica buscarle, implica ir a su presencia, implica tomar tiempo para tener intimidad con Dios, de tal manera que en mi corazón se pegue su presencia, darle lugar. Porque si tenemos a Jesús en nuestra vida, Él está. Pero ¿cuánto lugar le damos de nosotros mismos? Nos dice la palabra de Dios que Dios estaba con José y que hacía en todo lo que José hacía, ¿qué pasaba? Lo prosperaba, ¿sí? Pero eso era porque José estaba en comunión con Dios. Era prosperado porque estaba dejándose guiar por Dios, ¿sí? Escuchaba su voz, había intimidad. Sin duda su presencia lo habrá sostenido, lejos de la casa, lejos de la familia, y hablamos sobre eso, ¿no? En un medio totalmente distinto. Y qué tremendo que los demás veían que Dios estaba con él. Varias veces se nos menciona. En ese pueblo, en esa cultura idólatra, tenían tantos dioses, otros reconocían que Dios estaba con él. Y cuando era prosperado, reconocían que era Dios que estaba con él. Quiere decir que su presencia misma reflejaba la presencia de Dios. Que él daba testimonio, evidentemente, del Dios verdadero. ¿De dónde iban a sacar que Dios estaba con él? Pero no solo lo decía, lo vivía. Yo anoté acá algunas cosas, ¿no? Porque de cuna de oro y preferido de papá, fue a la cisterna, al pozo. De ahí a la casa de Potifar, ¿no? El oficial del faraón, el capitán de la guardia. Llegó a ser mayordomo, parecía que todo estaba resuelto. Por fin tenía un buen trabajo, estaba en un lugar de categoría, de prestigio, de autoridad sobre otros. Pero sin embargo, de ahí fue a parar a la cárcel. Mal entendido por los demás, que no averiguaron nada. Era así, iban a la cárcel y eran culpables hasta que se demostrara lo contrario, acusado injustamente. Mucha montaña rusa, ¿no es cierto? Muchos altibajos en su vida. ¿Cómo podía sostenerse en medio de eso? Y ahí en la cárcel sabemos que reveló los sueños, pero estuvo 2 años olvidado otra vez. Como que cada vez que surgió una esperanza, algo lo apagaba. Pero él seguía siendo fiel en la comunión con Dios. Fiel en mantenerse limpio de pecado. No tomó las costumbres de la cultura egipcia. No se amoldó al sistema que había. ¿Cómo lo sabemos? Porque siguió al único Dios verdadero. Porque resistió la tentación, le dijo no. No voy a ofender a mi Dios. ¿Eh? Se mantuvo limpio de pecado. Y prefirió ser acusado injustamente a pecar. Podría haberlo pensado, ¿no? Y si cedo, nadie se va a enterar, no va a pasar nada, estoy a salvo. Él prefirió ser acusado injustamente, no ceder, huir de la tentación. Y para nosotros, en Efesios 4, ustedes lo tienen allí, del 22 al 24 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Los pensamientos y las actitudes están dentro nuestro, ¿no es cierto? Eso se va a manifestar en lo que hacemos. Dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Un desafío para nosotros, una indicación de Dios acerca de nuestra manera de vivir. Despojarnos de los antiguos hábitos, despojarnos de las costumbres que no honran a Dios, sacarnos la ropa vieja y tomar la ropa nueva que Dios nos da, que son nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de ver a los demás, nuevas formas de responder con paz, con amabilidad, con límites sanos, una nueva manera de vivir. Y también podemos tomar el ejemplo de José en la fidelidad en lo que hacía. Él fue fiel estando en casa, en lo que le encomendaron. Era el que tenía que velar y supervisar a los hermanos que no andaban muy, muy rectos, como ya hemos visto. Fue fiel en lo que su padre le pedía. Podría no haberlo sido, salir al campo, merodear por ahí, volver y decir que no los encontró. Sin embargo, era responsable en lo que hacía y buscaba hasta encontrar, ¿no es cierto? Fue fiel en lo que hacía en la casa de Potifar. Seguro tenía que tener en su trabajo una disciplina. Tenía a todos los sirvientes a su cargo. Administraba todo, era el mayordomo. Tendría que tener un horario para levantarse, un horario para trabajar, una planificación para que su tiempo rinda y su trabajo sea mejor. En la cárcel también fue fiel en lo que hacía. Podría haber dicho, bueno, al final estoy acá, como le dijo a uno de los presos, injustamente estoy acá. Y podría haber dicho, bueno, no me esmero en hacer las cosas, y total estoy preso. También puede hacerlo otro. Sin embargo, fue fiel de tal manera que el carcelero no se preocupaba por nada y aún le ponía a los presos a su cargo. Fue fiel en el palacio del rey. Cuando ya fue encumbrado, ¿no es cierto? Después de revelarle los sueños a Faraón, también fue diligente, fue ordenado y fue fiel en lo que hizo. La palabra de Dios nos dice, trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Pónganse las pilas. Como si fuera para el Señor y no para la gente. Que lo que yo haga, lo haga como si se lo estuviera haciendo al Señor mismo. Sea cocinar, sea limpiar, sea dirigir una empresa. Y para que pensemos, ¿soy fiel en lo poco? Porque a veces esperamos, bueno, cuando me den algo más importante para hacer, yo voy a cumplir y voy a ser fiel. Pero en lo poco, ¿soy fiel? ¿O me parece tan pequeño para esmerarme? Jesús nos dio enseñanzas sobre eso. Dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más, será fiel. Pero el que no es fiel en lo muy poco, tampoco está preparado para ser fiel en lo más. Entonces, algo en nuestra vida, en mi corazón, para que con la ayuda de Dios pueda ser, no mis propósitos, los suyos, fidelidad. Tener en cuenta en la comunión con Dios, en mantenerme limpio, en las cosas que me toquen hacer. Hay una segunda cosa, y que también podemos tomar el ejemplo, es ser dependientes de Dios. Estar, hablábamos de comunión íntima, ¿no? Y aparte de esos tiempos quietos donde yo puedo percibir la voz de Dios, ser guiada a una parte de la palabra, ser guiada a la necesidad de otro, depender de Dios en lo que hago, en las circunstancias. Daniel no solo escuchaba la voz de Dios, porque cuando él reveló los sueños, cuando él respondió, cuando hacía las cosas bien, estaba escuchando la guía de Dios. Pero no fue solo eso. Él habló de Dios, le dio la honra. Él dijo, son de Dios las interpretaciones, no son mías, le pertenecen a Dios. Y no está en mí, le decía al faraón, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Hacía y decía lo que Dios le indicaba, o sea que obedecía. Y también está para que nosotros pensemos, cuando hablamos, cuando callamos, ¿estamos dependiendo de Dios? A veces reaccionamos o respondemos tan rápido que son nuestras palabras, nuestras impresiones, nuestros impulsos. Tal vez Dios nos quiere usar para dar una palabra que Él quiera transmitir a otros. Puede ser ánimo, puede ser consuelo, puede ser aliento, puede ser esperanza, puede ser dirección. Miren, ahí en 1 Samuel 15, 22 dice, escucha, y está con signos de admiración, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Entonces, ser dependientes de Dios, no solo para conocer la palabra, escucharla, ser dependientes de Dios para ponerla por obra, para vivirla, para ponerla en práctica. Y ahí se nos ponen los signos de admiración. Para Dios la obediencia es mejor que todo lo que podamos hacer por Él o para Él. Primero está el seguir sus pasos, el ir creciendo en amoldarme a su verdad, a su justicia, a sus valores, a sus principios, a su misericordia. Otra cosa en la que José dependió de Dios y que a nosotros nos va a ayudar mucho, seguramente Dios me tocó mi corazón al pensar en esto. Él sacó los ojos de su propia persona y de sus propias circunstancias injustas, dolorosas, para ver y atender las necesidades de los demás. Cuando él estaba en la cárcel y estaba al cuidado de los presos, podría haber dejado la comida, el agua, el plato, ya está, lo dejé, cumplí, lo hice bien, no derramé nada, se los di con respeto, me voy. Sin embargo, él se detuvo a mirarlos y se dio cuenta que algo les pasaba. Él se interesó por lo que les pasaba. Les puso tiempo, les preguntó. Él sacó los ojos de sus propias circunstancias presentes para poder mirar a los demás y atender esas necesidades. Y él les dio palabra de Dios, porque la interpretación de su sueño fue palabra de Dios para ellos. Y yo pensaba, estoy tan ensimismado, o ensimismada, ensimismado, en mis estudios, en mi trabajo, en mis intereses, que no me doy cuenta de lo que pasa alrededor mío. Estoy tan absorbida por mis propias cosas que no me detengo a mirar a mi alrededor, a mis hermanos que están acá, a mi familia, a mis vecinos. Tomarme un tiempo para sentarme y charlar, los que somos papás con nuestros hijos, los que son hijos con los padres. Tiempo de intimidad donde se puede abrir el corazón y poder interesarse sincera y profundamente en el otro. La palabra de Dios dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. No dice que no miremos por nosotros, tenemos que hacerlo. Si no estamos bien, no podemos mirar a los demás. Pero dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, está bueno para pensar, yo me dejo utilizar por el Señor. Dependo de Dios para que Él me utilice para bendecir a otros. Y también dependiente de Dios para tener inteligencia y sabiduría. Y una cosa es nuestra inteligencia humana limitada y otra cosa es la sabiduría que viene de lo alto. Inteligencia es saber, ser hábil, pero la sabiduría es saber aplicarlo y aplicarlo bien. Él aconsejó lo que convenía hacer, ¿no es cierto? Se lo dijo a Faraón cuando le dio la respuesta de parte de Dios. Le dio un plan. Y le pareció bien al Faraón. Dijo, wow. En un momento realmente la revelación de Dios. Y él dijo, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjense, de una persona que no conocía a Dios, que adoraba a muchos dioses, estaba conociendo al Dios verdadero a través de José. Y reconociendo, dice, ¿dónde vamos a encontrar otro? Donde el Espíritu de Dios esté en él, le revele las cosas, le dé sabiduría. Entonces le dijo, pues que Dios te echó saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y la palabra de Dios en el nuevo pacto y siguiendo este ejemplo de alguien que buscaba y dependía de Dios, nos dice lo siguiente. Nos distingue la sabiduría humana de la sabiduría que viene de Dios, la que viene de lo alto. Y dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. ¿Alguna diferencia cuando vemos discutir temas a veces o por televisión o en una mesa redonda, aún en altas esferas, hay amabilidad, de manera pacífica las propuestas? Bueno, la sabiduría que viene de Dios es así. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía, sin doble cara. No es de la boca para afuera y por dentro estoy pensando, bueno, la dejo así. Oh, sincero. Ser sabios para hacer lo que Dios dice. Tener la inteligencia y la sabiduría de Dios para hacer los propósitos de Dios, lo que Dios nos indique. Y una cosa más, dijimos, eran tres cosas, es que José llegó a ser victorioso. Fue un camino difícil, ¿no es cierto? Y frente a las dificultades de la vida que él tuvo, él pudo entender, hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. No estaba escrito cuando José estaba allá en Egipto. Eso está dentro de las cartas escritas que nos quedaron acá en la palabra de Dios. Pero frente a las dificultades que él tuvo que vivir, él mantuvo su ancla bien echada fuera del barco, que navegaba por distintas aguas, anclada en Dios. Por eso no perdió el rumbo, por eso no perdió el eje, por eso pudo lograr lo que logró. Dios tiene propósito para cada vida, como la tuvo para él. Salvó a toda una nación, salvó a su familia, su propia vida, pero también tiene propósito para nosotros. Y conforme a sus propósitos fuimos llamados y los quiere cumplir. Y va a ser, aunque no entendamos, que cada circunstancia de nuestra vida obre para bien. Yo les contaba el ejemplo de una mujer y un hombre que tuvieron infancias difíciles. Sin embargo, fueron luces del Señor para traer salvación, sanidad, hambre saciado, cuántas cosas a cantidad de personas. Porque no se quedaron estancados en las situaciones que les tocaban vivir. Otro aspecto en el que fue victorioso es al lidiar con sus emociones. La palabra de Dios nos habla de las emociones que tuvo José. No era que, bueno, fue al palacio, estuvo en la cárcel. Es un ejemplo increíble, pero pasaban cosas adentro de él. No era fácil. Y él mismo lo dice en distintos momentos. Llegó un momento que él tuvo un nuevo nombre, ¿se acuerdan? El faraón le dio un nuevo nombre, le dio una esposa, tuvo hijos, tuvo ropa nueva. Muchas cosas que tienen similitud con lo que Dios hace con nosotros. Dios nos llama por nuestro nombre. Y hay un nombre en la gloria también, en el libro de la vida, que es nuestro nombre y de todos aquellos que reciben al Señor. Él nos dio la limpieza del perdón de nuestros pecados. Él nos hace parte de la familia de Dios. Pero no nos vamos a detener mucho en esto. Con todo lo que él recibió y con este nuevo cargo, tenía el anillo, era el segundo. Sin embargo, él no tapó sus emociones, no las escondió. Y fíjense, cuando tuvo su primer hijo, le llamó Manasés y dijo, ¿por qué? Dios me hizo olvidar de todas mis angustias. Él había estado angustiado. Supo gestionar sus emociones y supo gestionarlas en Dios, que es sanador. Dice, me hizo olvidar de mis angustias y de la casa de mi padre. Yo entiendo que quiso decir las situaciones que vivió en la casa de su padre. Porque cuando volvieron sus hermanos y los reconoció, Él se conmovió, preguntó, quería saber de su hermano, quería saber de su papá. Pero olvidó sus angustias y todas las cosas que le habían hecho pasar. Cuando tuvo su hijo Efraín, le puso ese nombre justamente porque quiere decir que le hizo fructificar Dios en la tierra de su aflicción. Pasó angustia, estuvo afligido. Pero es victoria de Dios lidiar con nuestras emociones en las distintas circunstancias. La palabra de Dios nos dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, de autocontrol. Es el espíritu que Dios nos da. Por eso necesitamos depender de Él. Una cosa va como eslabones encadenados con el otro, como los eslabones de un collar, ¿sí? Fidelidad, dependencia, la victoria del Señor. Y tuvo victoria al perdonar y restablecer el vínculo con su familia. Es difícil de perdonar las traiciones, el intento de que te asesinen, el venderte como esclavo, el hacer toda una historia y aún la amargura del padre. Sin embargo, él pudo perdonar en su corazón y restablecer un vínculo sano. Sabemos las idas y venidas, ¿no? Hasta que tuvieron tomar conciencia de su pecado, reconocer y demás. Pero él les dio alimento, les devolvió el dinero, les dio comida para los caballos, les hizo lavar los pies, les preparó un banquete cuando volvieron con su hermano. Y a solas con sus hermanos lloró, y ya lo hemos leído, tan fuerte que aún se oía. Él desahogó todas las emociones contenidas que había tenido durante tantos años. De los 17 años que lo vendieron, a los 30 años él llegó al palacio de Faraón. Y habían pasado los 7 años de abundancia, estaban en los 7 años de hambre, ya avanzados. ¿Cuánto había en su corazón que él desahogó con quién? Con sus hermanos, en la familia. Nosotros tenemos familia donde podemos abrir nuestro corazón. Es bueno abrir nuestro corazón en nuestra familia, en el hogar. Que sepan que sentimos, que pensamos, mostrarnos. Pero qué bueno con personas en las que podemos confiar, contar, abrir nuestro corazón en la familia de Dios. Para ser apoyados, para ser consolados, para ser contenidos, para ser alentados, para ser... aún compartir la alegría cuando vamos adelante en los proyectos de Dios. La palabra de Dios nos dice que también consiguió para ellos, la familia de sus hermanos y su papá, las mejores tierras, aún los mejores alimentos. Fueron puestos como mayorales del ganado de Faraón. Como veían, a los hebreos no había cambiado, no eran apreciados. Aunque valoraban todo lo que lograban. Tenían que estar aparte, comían aparte, tierra aparte. Pero para ellos, la presencia de Dios, el honrar a Dios y el servir a los demás estaba primero. Y Dios los super multiplicó. La palabra de Dios nos dice, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. El perdón, extender perdón. Como Dios nos perdonó a nosotros y nos sigue perdonando cada día. No dejar anidar amargura que echa raíces en nuestro corazón y que nos estanca, nos mantiene las raíces, hacen que se aferre al suelo, ¿no? Quedamos varados, parados, en lugar de avanzar en los propósitos y planes de Dios. Nos dice ahí en Génesis, después que se encontró y sus hermanos se postraban delante de él, cuando volvieron a postrarse, que José se acordó de sus sueños. No sabemos cuánto se había olvidado. Si a veces se acordaba o no, la palabra de Dios no dice. Pero evidentemente, entre tantas cosas que le habían pasado, habían quedado como en una cajita. Y cuando los vio ahí, José se acordó de sus sueños. Y vio cómo Dios cumplió lo que le había dicho. Y para nosotros hoy, que tenemos la revelación completa de Dios. Por eso Dios hablaba en ese tiempo a la mente, al corazón de forma audible, nos habla también así, pero mayormente por su palabra, Dios no olvida sus promesas. Nosotros podemos olvidarnos de alguna promesa de Dios. Dios no olvida sus promesas. Dice su palabra que sus promesas son en el sí y en el amén. Sus promesas se cumplen. El propósito que tiene para cada uno, también Dios cumple. Está en nosotros ser fieles, depender de Dios y tomar la victoria que el Señor Jesús ya conquistó al morir y resucitar en la cruz. Cuando dijo consumado es, era consumado, ya estaba todo completo. Y en esa obra estaba el perdón de nuestros pecados, la vida nueva que nos da, el Espíritu Santo que viene a vivir en nosotros cuando recibimos a Jesús, sus promesas reales y poder caminar cada día de su mano. Por eso la palabra de Dios nos dice que antes en todas estas cosas, había una lista anterior, ponele la lista que haya en tu vida, pensá en las cosas de tu vida. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es promesa de Dios, donde dice que yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien, de bienestar y no de mal, para darles el fin que desean. Entonces, vemos cómo de distintas maneras, lo vimos en personas que han vivido hace unos años, podría mostrar tantos ejemplos de hijos de Dios que están haciendo tantas cosas por la humanidad a costa de sus recursos, de sus energías, de su tiempo. Vimos un par. Miremos nuestra propia vida. Porque las grandes cosas que Dios quiere hacer empiezan en mi corazón. Empiezan en mi actitud. Fidelidad a Dios, dependencia de Dios. Y vivir en la victoria que Jesús ya conquistó. Si vemos otra cosa, o nos engañamos a nosotros mismos, oímos a veces otras voces, pero Dios va a cumplir su propósito. Solo precisa vidas dispuestas a decirle, Señor, aquí estoy. Con vos todo, sin vos nada. Me atrevo a creer que vas a cumplir tu propósito en mí. Y que con tu ayuda haremos grandes cosas, empezando por mi corazón. Y imagínense unidos cómo eso se potencia, ¿eh? Y cómo podemos bendecir no solo al pueblo de Dios, a la familia de Dios, pero a todos aquellos para que puedan conocer al Señor y vivir la vida que Dios quiere darnos. ¿Qué les parece si oramos? Padre, en esta hora te damos gracias y bendecimos tu nombre por el gran amor con que nos amás, por tener propósitos para nuestra vida, por darnos una identidad que es verdadera y que es clara, ser hijos tuyos, valiosos, por quienes diste lo más amado, lo único, tu propio Hijo. Señor, danos la gracia. Ayúdanos a recordar, a mover nuestra voluntad para serte fieles sin andar midiendo el costo, para depender de vos y hacer aquellas cosas que tu palabra nos indica que nos convienen y para disfrutar la victoria que Jesús ganó por cada uno de nosotros. Te damos gracias porque nos buscaste hasta encontrarnos, porque solo respondemos a tu amor, porque estamos entre tus brazos, porque juntos podemos alabarte, invocar tu nombre, recordar tu poder, tu santidad, Dios majestuoso que así como sostiene el universo, sostiene nuestras vidas hasta que lleguemos a tu presencia. Te damos la gloria y la honra que solo vos mereces, de la cual sos digno. Ayúdanos a ver un poco más y entender cómo es tu persona tan grande que no aparta los ojos de nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. y nos despedimos de aquellos hermanos, amigos que nos acompañan en la transmisión. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia JEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia JEC, en Twitter @IglesiaJEC y en YouTube Comunidad JEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.